estamos. ¿Otra vez? Sí, sí, somos flores y estamos en un jarrón. Pero este fétido aroma... ¡Contaminación! ¡Se llama contaminación! Bien, contaminación. ¿Y Dios que nos ha creado no le podía cambiar el aroma? ¿Cómo que Dios que nos ha creado? Eso me dijiste el otro día, que... Para. Yo te dije que había gente que creía que Dios lo había creado todo. Pero que yo pensaba que no éramos más que un conjunto de casualidades de la naturaleza. Pero es que lo de Dios suena más fácil. Claro, claro. Y así dejamos de hacernos preguntas. ¿Qué es ese ruido? ¡El abejorro! ¿Y por qué hace ese ruido? ¿Qué pretende? ¡Oh, no! ¡Se ha posado en tus pétalos! ¡Qué observadora! ¡Ya me he dado cuenta! Pero, ¿qué hace? ¡Se está aproximando a tus estambres! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uy, pobre! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy, pobre! Pero di algo, ¿cómo estás? ¿Te has quedado pálida? ¿Sabes? Dios existe. Y es un abejorro.